En esta gran convención, hermanos míos, Dios está dispuesto a avivarnos para que luego salgan como llamas encendidas por todo este país y aún fuera de él. Hermanos, esto es lo que va a bendecir a este país y va a traer tanta bendición y tanta prosperidad y tanta gracia y tanto favor de Dios sobre Venezuela y sobre el mundo. Vamos a orar en esta hora. Y yo quiero que le aconsejo a usted, como Pablo a Timoteo, que avive el fuego y empiece orando, empiece clamando. No haga esa oracioncita monótona, ritual de siempre. Levante su voz, hermanos, y sus manos, y acompáñeme en una oración para que en esta noche el fuego de Dios descienda. El que está como medio apagado se avive. El que no ha tenido el fuego, la bendición y el bautismo en el Espíritu Santo, lo reciba esta noche, y aquí, hermanos, haya toda la bendición de Dios ahora. Padre, muchas gracias por este pueblo que te levanta las manos en una actitud de reverencia, de gratitud, de exaltación, de reconocimiento. Oh Dios, que nos has convocado y nos has permitido llegar bajo tu bendición y tu fiel cuidado. Te agradezco esta oportunidad, te bendigo por este momento y ocasión, por darme la oportunidad de estar de nuevo en este país, frente a este pueblo que te glorifica, con el cual me uno como uno solo para adorarte, para exaltarte, oh Dios amado, para bendecir este país a través de este pueblo que te sirve, que profesa tu palabra y tu fe, un pueblo que ama, Señor, la unción, la inspiración, un pueblo diferente, un pueblo cambiado, un pueblo que ora, que intercede, que gime sobre sus rodillas, Señor, pidiendo que bendigas a esta nación que tanto lo necesita. Señor, en esta noche te bendigo por mis amados hermanos consiervos que hacen presencia en este altar, por cada congregación, por cada ministerio, por cada iglesia aquí representada, Señor. Permítenos esta noche que esas lenguas de fuego espiritual se posen sobre este pueblo y haya un despertar glorioso en quien lo requiere, y sea avivado aquel que lo necesita, y que tú esta noche, Señor, toques las vidas, no solo en este domo, también allá donde nos oyen y nos siguen a través de la internet, de las emisoras. Por favor, acércate a ellos con bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. A su nombre la gloria. A su nombre. Tomen su lugar. Si quiere, dele la mano a quien tiene al lado. Dígale, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Dígale, vamos a oír la palabra. Alabado el nombre de Jesús. Antes de la cual, quiero saludar de una manera muy respetuosa a mi hermana Xiomara, esposa del hermano Rómulo. Hemos tenido la oportunidad de compartir ya en muchos lugares y ocasiones. Qué bueno tenerle aquí otra vez, a su familia. Dios les bendiga. Y vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Esta mañana el pastor Ricardo, nuestro supervisor, sugería que hubiera la mayor quietud, y eso es recomendable una vez más. Si tiene un teléfono celular, por favor apáguelo. Es muy interesante lo que vamos a decir en esta noche. Más interesante que cualquier llamada, menos que sea trascendente, que sea de una emergencia. Mientras tanto, concentre su vida para que Dios lo bendiga en esta noche con la palabra que queremos exponer. Quiero hablarles, hermanos, de esta palabra del fuego de Dios que fue exhortado Timoteo a avivarlo. Según se deduce del contenido de la epístola, da la impresión, pastores, que a Timoteo como que iba dejando apagar de una manera muy, muy, muy paulatina el fuego, que cuando Pablo oró por él para encomendarlo en la vida ministerial, porque era un joven que estaba en Éfeso, por allí andaba en una iglesia y otra colaborando, este muchacho tenía un llamamiento de Dios, fue recomendado por la congregación para ser compañero de misión de Pablo. Y entonces, después de entrevistarlo, seguramente de escucharlo, de conocerlo un poco, el apóstol descubrió por revelación divina que en ese joven había un ministerio, que había un futuro muy, muy, muy promisorio. Así que en un culto especial le impuso las manos, y cuando el apóstol puso las manos sobre Timoteo, vino un fuego, una unción espiritual, una llenura sobre ese joven. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y fue una bendición este hombre. Y con el transcurso del tiempo, da la intuición bíblica, yo lo he visto así en Timoteo en la segunda, que vino como menguando un poco el cansancio, el mucho que hacer, la fatiga, el tanta ocupación que el ministerio demanda, fue como queriendo menguar aquello. Así que aquí se le manda decir que aquello que tenía primero, aquello que había recibido una vez, por favor no lo dejara menguar, que lo avivara. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Porque es que ese fuego se requiere y se necesita, hermanos, para llevar a cabo no solo una labor ministerial eficiente, sino una vida cristiana fructífera. Un cristiano apagado difícilmente puede ser el instrumento que Dios quiere hacer de él. Pero si vamos al fuego, encontramos en la Biblia que desde muy temprano el fuego fue utilizado de diversas maneras. Dios lo incorpora dentro de su trato con el pueblo, y por eso la Biblia incluso llama a Dios y dice en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Estuve mirando la escritura y encontré que muchos acontecimientos trascendentes, tanto para Israel como para la iglesia, se dieron en medio del fuego. A ver, hermanos, si usted encuentra, por ejemplo, la ley de Moisés que fue dada en el monte Sinaí, se dio en unas circunstancias, no en una asamblea común y corriente. Eso no fue una reunión en un escenario, como este. Fue una reunión un tanto como anómala desde el punto de vista humano. Llegaba el momento de legislar para el pueblo, de Dios ordenar sus vidas, y le dijo a Moisés: anúnciale al pueblo que en 3 días voy a hacer una visita con ellos, que por favor se estén abajo del monte, que no suban al monte, que no traspasen los linderos, colóquele una cerca, una manera, una barrera, que no la rompan. Porque al tercer día yo voy a venir sobre ese monte y usted va a subir a la cumbre del mismo. Y dice la escritura en Éxodo 19 que así pasó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice que venido el tercer día después de ese anuncio, Moisés subió obviamente al monte, y sobre ese monte en esa mañana empezó a darse unas circunstancias y unos fenómenos sobrenaturales un poco anormales. Los montes en su cumbre siempre están cubiertos de nieve, pero aquella mañana no había nieve en esa cumbre. Lo que había allá arriba era una nube espesa, dice la Biblia, y que empezó este monte a cubrirse de ella, y luego se desató una tormenta eléctrica allá arriba. Dice que rayos y truenos se sucedían allá en esa parte alta. ¿Cuántos han leído esa parte en la escritura? Luego empezó también aquel monte a sacudirse, un terremoto local empezó a mover aquello, y el pueblo abajo expectante empezaba a observar aquello y se llenó de un temor reverente el pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Oh, cuántos alabamos al Dios del fuego, hermano. Pero sigue la escritura diciendo que adicional a eso empezó a oírse una voz intensa. El sonido de trompeta, dice Éxodo, iba en aumento. Alabanzas al nombre del Señor. Pero luego, adicional a eso, dice la escritura que empezó a salir de ese monte un humo intenso, muy espeso, como el humo de un gigantesco horno. Era un fenómeno, hermano, sobrenatural. Y dice que Moisés hablaba a Jehová y Jehová le respondía con voz tronante. A su nombre, gloria. Es que, amigos y hermanos que nos oyen, este Dios de la escritura, el que adoramos, no es un diosito. Esto no es una teoría, no es un argumento, esto no es una religión, es una vivencia. El Dios que cambió nuestra vida, que quiere cambiar la suya, es este Dios todopoderoso. A su nombre la gloria. Oh, aleluya, bendito su nombre. Fue en medio de esas circunstancias de fuego, de trueno, de relámpago, de todo aquello, que Moisés descendió con las tablas de la ley y la entregó al pueblo. Entonces el pueblo, hermanos, fue en cierta manera bautizado generalmente viendo aquello, pero también se le entregaron leyes y mandamientos éticos, morales, familiares, espirituales. Todo esto lo dio Dios en medio del fuego. Sea glorificado el nombre del Señor. Luego usted encuentra posteriormente que el mismo Moisés que fue llamado para guiar a eso, o antes de esto, este Moisés fue llamado, escuchen pastores, en unas circunstancias también no comunes y corrientes. Estos días vamos a orar por muchos pastores aquí, otros aquí, que serán reconocidos o promovidos ministerialmente. La ceremonia donde Moisés fue ordenado al ministerio y llamado fue una ceremonia un tanto atípica. Dice la escritura que Moisés estaba apacentando ovejas por allá en un desierto, y de pronto este hombre vio algo que le llamó la atención. Él vio que una zarza, que es un poco de chamizas, de hojas secas y de espinos allí, ardía. Y él vio aquella llama que ardía y ardía, y él observó un fenómeno anormal, y es por qué esta zarza no se consume. Si es que el fuego natural, todo lo que toma lo destruye rápido, y máximo si es zarza, si es chamiza. Yo que soy campesino y que metí candela muchas veces, hermano, para habilitar el terreno y sembrar, yo sé que la hojarasca y la chamiza y la zarza arde rápido. Y entonces yo entiendo a Moisés. Cuando él ve aquello, se queda observando, porque Moisés era un hombre entendido, hermano, analítico. Moisés había sido formado en la corte egipcia. Y sepan que Egipto para esa época era la primera potencia mundial. Los egipcios fueron muy aventajados en su época. Los estudiosos e historiadores dicen que fue un país muy avanzado en astronomía, en matemáticas, en agricultura. Ellos inclusive utilizaron sistemas de riego. Unos arquitectos tremendos cuyas todavía las obras permanecen ahí, muchas de ellas. Hermano, fue un país muy, muy próspero, y Moisés creció allí, de manera que su cerebro estaba educado para analizar fenómenos y comprobar qué pasaba. Cuando este hombre ve que esto no se consume, dice él: veré por qué la zarza no se consume, veré qué fenómeno es este. Y cuando él va caminando hacia allá, de ese fuego salió una voz. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Oh, a su nombre la gloria. El Dios del cielo le habla desde esa zarza ardiendo y le dice: Moisés, detente, saca el pie de tu calzado, porque el lugar donde estás ahora mismo no es un lugar común y corriente. Este lugar donde está la presencia del Señor no es un lugar común y corriente, amada iglesia, amados amigos. Por eso este sitio que ha sido usado, construido para eventos deportivos y otras actividades, hermanos, se ha constituido cada año en casa de Dios y puerta del cielo. Es por eso que aquí hay una reunión diferente, porque hay un pueblo diferente, porque aquí está el Dios de la gloria, el Dios del fuego, el Dios que quema. ¿Cuántos alaban su nombre? Quema pero no consume, quema para purificar, para llamar a su nombre la gloria. Oiga, pastores, los que tuvimos la experiencia del llamamiento celestial, no lo olvidemos. Es ese fuego que tuvimos, esa experiencia inicial, lo que nos ha mantenido a lo largo del tiempo, pastores. El hombre o mujer que es llamado sin fuego, que llega por emotividad solamente, que llega por simpatía porque le parece bonito colocarse una corbata a él, o ella ser de pronto esposa de pastor, o que le llamen pastora. Esa persona que no conoce el fuego, llega el momento cuando, hermano, las circunstancias lo pueden avasallar, y más de uno se ha acobardado y se ha echado para atrás. Pero cuando uno recuerda ese momento cuando Dios lo llamó, sea bendito el nombre de Jesús. Cuando uno tuvo esa experiencia, muchos de nosotros en el piso clamando a Dios pidiendo misericordia. Porque es que este Dios todavía hace esto, alabado el nombre del Señor. Ustedes saben que Dios a veces quema tanto, hermano. Yo he visto gente llorando y gritando en una experiencia sobrenatural y espiritual, pidiéndole a Dios que por favor no los queme más. Yo he oído personas gritando. Yo oí a una hermana mía que lloraba y se apretaba y gritaba, decía: no, me quema, decía, el día que el Señor salvó a esta mujer. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Amados, la ley, el llamamiento estuvo demarcado por el fuego. Sea glorificado el Señor. En Levítico, donde leímos, encontramos que cuando la ceremonia fue introducida en el ritual hebreo, el lugar, el epicentro de todo el culto bíblico en el mundo hebreo era el altar. Sea bendito el nombre del Señor. La palabra altar quiere decir lugar levantado. Esto lo llamamos altar porque es un lugar más alto que el común y corriente, pero levantado con un propósito, no porque sí. Ese lugar, hermanos, consistía en el altar más primario. Eran piedras acomodadas una sobre otra, que quedaban cavidades por dentro de ellas, y abajo se ponía leña y encima la víctima, el holocausto. Y entonces el sacerdote tenía que tener una cantidad de leña disponible. Por eso había los que acarreaban la leña para mantener continuamente como combustible esa leña. Y la acarreaban de lejos donde estuviera, porque podía faltar cualquier otra cosa, pero no podía faltar la leña para mantener activo el altar. Bendito el nombre del Señor. El Levítico 6 dice que que cuando la víctima se quemaba, el holocausto se consumía, obviamente la ceniza caía. El sacerdote tenía que cambiarse de ropa, tenía que tomar esa ceniza y ponerla en un lugar limpio, porque no era ceniza común y corriente, no era ceniza de fogón de leña como el que se usa en los campos, era ceniza de un trabajo, de un esfuerzo, de una voluntad, de un holocausto, una víctima que alguien había traído para ofrecérsela al Dios de la gloria. Así que tomaba esa ceniza, la apartaba y luego volvía y surtía el altar de leña para las continuas víctimas y sacrificios que se ofrecían. De esta manera, entonces, establece por norma que continuamente, día y noche, tenía que mantener ese altar encendido, sea glorificado el nombre del Señor. Había que estar pendiente de la leña. Cada vez que se va menguando hay que poner más. Y de esta forma, y le quiero decir, pastores, iglesia, especialmente obreros y obreras, que hay veces que la leña tiende como a apagarse, hay veces que el tizón como que se opaca, hay veces que está quedando la ceniza, y es entonces cuando hay que venir a avivar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Conozco este proceso. En el campo donde fui a mi formación, mi madre cocinaba era con leña, y para no prender al otro día más fósforos, entonces se dejaba un tronco de leña bien dura, se cubría con ceniza. Esa ceniza evitaba que el aire pues lo consumiera. Y en la mañana, lo que hacían mis hermanas o mi mamá, incluso a mí me enseñaron también a prender candela, era venir y uno quitaba la ceniza y le arrimaba unos pequeños maderos allí o pequeñas astillas, y luego uno con una tapa o de pronto con el mismo aire de uno lo soplaba y empezaba eso, y al momentito aquella llama se iba activando y en cuestión de minutos ya había como colocar allí una olla para hacer la primera comida del día. Sea bendito el nombre del Señor. Muchos de ustedes saben de ese procedimiento, ¿verdad? En la vida espiritual pasa lo mismo. Hay veces que queda ya ese pequeño candela. Alabanzas al nombre del Señor. Que cuando yo hablo de candela, como que me entusiasmo, hermanos. Porque el fuego tiene unas características que las veremos ahora, que atrae. El fuego llama la atención. Amén, hermanos. Y aún desde temprano, mire, verás que donde hay una pequeña candela en una casa, a los niños les gusta jugar con candela y aprender cualquier cosa, cualquier objeto que pueda servir de combustible. Uno tiene que estar pendiente cuando hay juego, porque a los niños les llama la atención eso. El juego tiene cierto atractivo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿No ha visto usted en las iglesias cuando Dios llena de gloria una persona y la toma para alabanza de Él y la saca en danza o en lengua? ¿No ve que usted, que hay personas curiosas que están pensando, ¿qué es eso? ¿Por qué actúa así? Alabado el nombre del Señor. Es que es el fuego de Dios. A veces es extraño y llama la atención a aquel que no lo conoce, pero el que sabe de qué se trata sencillamente dice: la gloria de Dios que está visitando a ese varón, a esa varona, a ese joven, a esa señorita que antes estaba apagado, muerto. Alabado sea Dios, a su nombre. El fuego, pues, hermanos, tiene mucho que ver con la vida espiritual, demasiado. Usted encuentra que aún en la vida ministerial, Isaías estaba en una condición como de cierta apatía cuando Dios lo llamó. Cuando murió el rey Usías, y dice que este hombre, ya para ingresar al ministerio, para ser el profeta que fue necesario que un ángel tomara con unas tenazas un carbón encendido del fuego. Lo han leído en Isaías capítulo 6, y le pasó por los labios. Oh, gloria al nombre del Señor. Es que para predicar esta palabra, para hablar estas verdades, se requiere que pase antes de eso, por estos labios inmundos que una vez fueron, por esa vida suya que una vez fue objeto del pecado, instrumento del mal. Tiene que pasar antes de ello. Si usted quiere ser un joven, una señorita llena de la bendición de Dios, estar en un altar bendiciendo al Dios del cielo y transmitiendo la palabra, usted debe permitir a partir de esta noche que el fuego de Dios pase por su vida. Oh, cuánto levanta su mano y glorifica en el nombre del Señor. Hay quienes creen que esto es de una forma mecánica. ¿Dónde estudió usted?, preguntan algunos. ¿Qué se necesita para ser pastor?, preguntan otros. ¡Ay, qué bonito predicar!, dicen otros más. Pero no saben que esto no es cuestión humana, es la misericordia, la gracia de Dios. Alabanzas a su nombre maravilloso. Juan Wesley, un hombre muy lleno de Dios, le preguntaron una vez por el éxito de su ministerio, ¿por qué multitudes concurrían a sus reuniones? Y él les dijo a los que le preguntaron: muy sencillo, Yo solamente pongo mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Alabados al Señor. Yo leí esa frase una y otra vez, pastores. ¿En qué radica su éxito? No está en mí. Yo lo que hago es colocar mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Alabanzas al nombre del Señor. Ese fue el fundador del metodismo, un hombre lleno del fuego y de la bendición de Dios. ¿Y cuántos de verdad que creen en esa iglesia necesitan o necesitamos el avivar los hermanos? Oh, cuántos glorifican el nombre de Jesús. El fuego tocó a Isaías y entonces, una vez tocado, quemado sus labios, reconoció su condición. Y entonces es cuando él se expone y dice: ¿quién? Cuando Dios pregunta quién irá, y él dice: heme aquí, envíame a mí. El énfasis, iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí es que usted no puede salir, jóvenes, tantos que hay aquí que anhelan servir, anhele antes de poner el pie afuera en la obra, antes de caminar en este ministerio, dígale: Señor, tú de quiere, quiero que me llenes, quiero que me satures. Yo no puedo salir para enfrentar tentaciones en una condición fría y apática. Yo encontraré tantas situaciones y circunstancias que se me van a presentar. Le digo a los jóvenes y muchachas que quieren servir al Señor: yo hace 33 años lo hago. Yo empecé el ministerio a una edad temprana. Alabado el nombre del Señor. Yo tenía 23 añitos cuando Dios me dio la oportunidad de empezar. Aquí hay hermanos que me conocen desde aquella época, allá en la frontera entre Arauca y el Apure, ahí en la orilla del río Arauca, en un pequeño caserío llamado Puerto Lleras. Allá empecé yo en 1980 a servir al Señor. Y yo les quiero decir que en esta circunstancia ministerial se pasan por etapas unas y otras. Que si uno no tiene la ayuda de Dios, ese fuego divino, esa gracia que Dios aporta, esa autoridad que imparte el fuego cuando quema los labios, no es cuestión humana, no son habilidades, no es retórica, no es parlamento, como dicen algunos, es la gracia que Dios le dio a Isaías. Y sabe que Dios todavía la imparte a todo aquel que la quiera para bendecir y exaltar su nombre. Levante su mano y glorifique al Señor. A su nombre. Permítame continuar con ustedes, pastores, porque hubo uno en el Antiguo Testamento que también se le fue menguando el fuego. Las circunstancias no fueron favorables. Se llamó Jeremías. Jeremías predicó, ustedes saben, como hombre de Dios y estudiosos bíblicos, que no tuvo éxito. En la parte inicial no fue oído. Jeremías no fue ese tipo de predicador como, por ejemplo, Ageo, que con una sola predicación despertó el pueblo. Inmediatamente trajeron material y empezaron a reconstruir el templo. Jeremías no fue así. Él daba voces, predicaba, gritaba, venía al atrio del templo, hasta que recurrió a un mecanismo y escribió su sermón, su exhortación en un pergamino. Se lo mandó al rey Joacim: vayan, dígale que esto es lo que Jehová quiere. Y cuando el rey empezó a oír aquello, en vez de leer el contenido del mensaje, dice que tomó un cortaplumas que lo tenía allí y picó el material, el rollo aquel, y lo tiró a quemar en la chimenea que le servía de calefacción. Entonces Jeremías dijo: si esto es así, yo no sigo predicando. ¿Para qué? Voy a buscar trabajo en otra cosa. Voy a poner hojas de vida en internet a ver quién me llama a hacer algo. Alabado el nombre de Jesús. Estamos hablando en una obra donde Dios llama, donde Dios toca, donde Dios envía. Porque no es el hombre. El Movimiento Misionero Mundial no da ministerio, pero sí lo reconoce en las vidas que Dios los pone por su misericordia. A su nombre sea la gloria. Pues entonces, amados, no voy a predicar más. Y empezó a experimentar dentro de él algo fuera de lo común. Él dice en el capítulo 8 de su libro, dice: y empecé a sentir dentro de mí, no obstante, dice, ese no obstante es que por dentro de mí empezó a pasar algo. Y él apretaba los dientes: y no predico, porque esta gente no quiere arrepentirse. ¿Y para qué predico si no hay frutos, si no veo conversiones y no veo multitudes venir? Yo no predico. Y apretaba los dientes y no predico. Y empezó por dentro, porque es que hay algo que se mete dentro de aquel hombre, de aquella mujer que es llamado. Hay algo que algunos no entienden, qué es lo que hace que estemos en un púlpito y por qué esto y lo otro. No es el humano, es algo por dentro que todo hombre y mujer de Dios experimentamos. Es como eso que Jeremías dice, era un fuego, era algo adentro que no me dejaba en paz. Y dice, y traté de sufrirlo, no lo predico, no expongo, no hablo más. Y dice que él trataba de aguantar y aguantar hasta que aquel fuego fue creciendo dentro de él. Y no pudo, y corrió otra vez al atrio del templo y a la calle y donde fuera, y volvió a abrir sus labios y a entregar el mensaje. Porque cuando el fuego se mete en un humano, oigan, este fuego sobrenatural cambia, quema, transforma. Esto hace que la gente se porte de una manera fuera de lo común cuando damos gloria al nombre del Señor. Oh, alabe al Dios en esta noche, al Dios del fuego. Mire, yo he leído algunos acontecimientos de grandes situaciones en la historia posterior al cristianismo en el sentido histórico. Por ejemplo, leí la historia del avivamiento en Gales hace 100 años, poco más, en 1904. Un joven llamado Evan Roberts, en Gales, ahí fronterizo con Inglaterra, este hombre empezó a ver una decadencia moral en la sociedad, un deterioro en las costumbres del pueblo. Empezó a ver que la modernidad, aún en esa época, empezaba a hacer un daño terrible. Muchísima cantina con borrachos, mucho deterioro moral, mucha familia destruida, mucho joven involucrado en vicio. Él empezó a ver en esas poblaciones, hermanos, en esa comunidad, un deterioro demasiado, y veía que la iglesia que estaba haciendo presencia no era eficaz, no era eficiente, no confrontaba con autoridad aquella circunstancia. Y Evan Roberts empezó a llorar y empezó, entre otras cosas, a decirle: Señor, me das a Gales o me muero. Alabado el nombre de Jesús. Mire, hermano, lo que dice la historia del avivamiento en Gales en el siglo pasado, usted puede encontrar eso aún en internet, en historia de iglesia. Fueron fenómenos sobrenaturales. Empezó Dios a visitar aquel pueblo. Dice la historia, hermano, que por unos 4 o 5 años el parlamento, la parte política, no se ocupaba de otra cosa sino de los fenómenos espirituales que estaban sucediendo en las iglesias. Los escenarios deportivos se vaciaban. La gente quería correr donde quiera que oía hablar de Dios, porque estaba aconteciendo algo que nunca se había visto en esa nación. Alabanzas al nombre del Señor. Los borrachos, dice que rompían las botellas de licor, las tiraban contra el piso. Los adúlteros corrían y llegaban a la casa y empezaban a tocar las puertas y soltaban a llorar y le pedían perdón a sus esposas de una manera pública y audible por haber caído en pecado y haberlas traicionado. Dice la historia que aún las cartas que mandaban, óigame en esto, los creyentes le mandaban cartas a los familiares en otras partes, y cuando aquellos leían la carta, caía la gloria del Señor, el fuego de Dios en esa familia, y pasaban horas y horas llorando en el piso, pidiendo misericordia al Dios de la gloria. Las cantinas, los antros de prostitución se cerraron. Las mujeres de vida inmoral se cubrían con cualquier cosa que encontraban, porque sentían un sentimiento de pudor, de vergüenza, una sensación de temor de Dios se apoderaba de ellos. Y ese país fue, hermanos, avanzado, capturado por el Dios del cielo, visitado por aquella gloria, por aquel fuego espiritual. Dice que la gente veía la candela que salía de los templos y venían y caían, hermanos, al frente del templo, bajo la gloria, bajo el fuego, bajo la inspiración del Dios del cielo. Oh, cuánto le damos la gloria al Cristo poderoso. Oh, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón ver esto. Yo, cuando veo el deterioro de los pueblos, la corrupción en todos los niveles y aspectos, cuando uno ve el deterioro moral de la sociedad, cuando uno ve, hermano, las familias desintegradas, los jóvenes cautivos, uno anhela, oh Dios mío, que tú visitaras a esta sociedad, que tú vinieras con ese fuego y este pueblo viniera. Pero eso viene, como estábamos viéndolo anoche, alabado el nombre del Señor. Ese tiempo viene. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡A su nombre! Porque es que para el fuego caer deben darse unas circunstancias. Y yo observo pastores que están dando, sí, Pastor Rubén, usted ve que estas convocaciones multitudinarias en toda parte, uno dice, algo está haciendo Dios en esta sociedad. Una decepción aquí en América Latina, de la parte política, decepción religiosa. La religión que por tantos siglos estuvieron aquí haciendo presencia, no pudieron cambiar la sociedad, sino que nos dejaron una herencia no tan agradable tampoco. Uno ve que la docencia no aporta mucho. excepto algún conocimiento. Entonces uno tiene que concluir y decir, alguien tiene que hacer algo. Y el Dios del cielo dice, déjenme la oportunidad y yo voy a hacerlo a través de mi iglesia. A su nombre sea la gloria. A su nombre la gloria. Amados, el fuego, óigame lo que yo escribí aquí, el fuego quema. Según Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 38, Elías llenó el altar aquel, puso la víctima, puso en vez de leña, o sí había leña allí, pero echó agua en redondo, había fuego extraño, cuidémonos de ello, ¿sabe? A propósito, es bueno que les advierta en breve que hay fuego extraño también, que parece genuino. Mucho cuidado, pastores, con eso. Amén. Danza aprendida, ruido aprendido, lenguas aprendidas. Y parece como si fuera fuego genuino, pero las vidas que dicen tenerlo, no se les ve un cambio, ni una transformación, ni una santidad, ni una pureza que debe reflejarse externamente. Amén, iglesia. Eso no es nada más que estoy lleno. ¿Qué, cómo transformó ese fuego su vida? ¿Sí afectó positivamente sus valores, sus principios? ¿Sí le quitó la lujuria, la morbosidad, la pornografía y toda la suciedad? ¿Sí lo transformó y lo hizo un santo, una santa? ¿Siente usted pudor y recato al comprar, por ejemplo, su ropa, mujer que me oye? Cuando usted se prueba un vestido en un vestier allá, ¿siente el temor de Dios, ese fuego de Dios que está en usted? ¿O es solamente de movimiento, solamente físico, un jueguito extraño como el que ofrecieron algunos en el antiguo pacto y fueron juzgados por eso? Uno tiene que conocer lo genuino. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Esta experiencia nos faculta y nos permite diferenciar lo que es de lo que no es. A este pueblo no se le puede venir a decir cualquier cosa como no, que hay fuego de Dios y la gente no ve nada. No, hermanos, tiene que armonizar lo que decimos con lo que vivimos. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre gloria. Pero quiero decirles que en el altar de Elías se puso encima el holocausto, y entonces él mandó echarle agua, varios cántaros de agua, en repetidas ocasiones en el entorno. Dice la escritura que el agua llegó a emposarse y corría alrededor de aquel altar. Y luego el Dios del fuego, a quien Elías invocó, porque Elías se retiró y ese altar estaba totalmente mojado, eso dice la escritura, lleno de agua. Y el agua, ustedes saben que va en contra del fuego. Amén. Es precisamente un ingrediente para apagarlo. Y en vez de apagarlo, era como si el agua hubiese sido un combustible. Cuando Elías invocó al Dios de la gloria y le dijo, Jehová, respóndeme, respóndeme, porque por mandato tuyo yo he hecho todo esto. Fue Dios quien le dijo a Elías, haga eso y eso, así de esta manera. Entonces, cuando él estaba diciendo esto, como un relámpago cayó sobre aquello una chispa de fuego y se enciende aquel altar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Los profetas de Baal, asombrados porque ellos habían visto el agua. Es que para Dios, para el fuego divino, amados, no hay agua que lo apague. Sea glorificado el nombre de Jesús. Sea como sea, el Dios del cielo, hermanos míos, quema, quema, quema el agua. Hermano, la frialdad, la apatía, el Dios del cielo donde llega, aviva. Oh, gloria al nombre de Jesús para siempre. Pero usted ve pequeñas iglesias que hace un año eran pequeñitos focos. Ahora usted lo ve grande. Ahora agrandando un templo, construyendo algo más, porque donde está el fuego de Dios hay vida. El Dios del cielo, cuando visita a un hombre, una iglesia, una comunidad, se da estos fenómenos maravillosos. Levante su mano y glorifique al Señor otra vez. El fuego, además de quemar, purifica. Primera de Pedro dice que nuestra fe es probada como el oro, que se purifica con fuego. También dice la escritura que el fuego alumbra. Éxodo capítulo 13 habla de esa travesía de Israel por el desierto, y en el día los protegía Dios con una columna de nube, pero en la noche, por obvias razones y ante la oscuridad, la nube dejaba de ser nube y se constituía en una ¿qué, iglesia? Columna de fuego. De manera que estaba el fuego allí en la columna, y de lejos se veía en la oscuridad el reflejo, el resplandor de aquella nube de fuego. Aquella columna atraía al pueblo, los orientaba, los guiaba. No tenían instrumentos técnicos para dirigirse como los GPS, eso y las brújulas antes, pero estaba la columna de Dios que guía. Porque le quiero decir que cuando el fuego de Dios está en su vida, usted no se extravía, usted siempre llega a puerto seguro. La columna guía, pastor, la columna conduce. Y cuando una congregación vive bajo el fuego de Dios, adora al Señor, hay visitación de Dios allí, esa congregación no es presa fácil de un desvío doctrinal. Ese ministerio no se va de una forma tan sencilla, porque el fuego, la columna de Dios, guía y conduce el pueblo que se está bajo esa columna. A su nombre sea la gloria. Óigame, pero aquí hay más, y es que el fuego calienta. Amén. Obviamente, el frío que Pedro tenía en aquella época, en aquel momento, en aquella noche cuando Jesús fue entregado, dice que hacía frío, y él fue y había una hoguera, y él se acercó allí, dice la Biblia, para calentarse. Si usted está frío, indiferente, busque una iglesia donde usted vea y sienta el fuego de Dios allí. Algo pasa, porque el fuego atrae o repele también. A su nombre, gloria. Recuerden que el fuego que Pablo hizo a la hoguera, cuando llegaron a una playa y buscó unos palos allí, unas chamisas, se armó una candela. Allí había una serpiente, y la serpiente, cuando sintió el fuego, mire, a correr. Es que el fuego también espanta a las serpientes, hermano. El fuego protege. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? En los campos por allá, hermano, uno cuando se queda y acampa por allí, uno pone hogueras, porque el fuego espanta a las fieras. Le quiero decir que en su vida espiritual, si está el fuego de Dios, el enemigo no va a ser fácil que llegue. Él llega, pero el calor lo repele. El calor del espíritu repele el mal, repele las tinieblas. El enemigo toma ocasión cuando encuentra a un creyente frío, apagado, apático, indiferente. Es allí cuando incursiona y lo ataca, y puede inclusive hacerle daño. Pero si encuentra el fuego, si encuentra la unción, la inspiración, se encuentra las lenguas, encuentra, hermano, la visitación de Dios, no es fácil, hermanos. El fuego protege la iglesia, la defiende de tanta herejía destructora. El fuego genuino protege la iglesia, dentro de la cual la santidad se desarrolla y bendice al Dios del cielo. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Eso está en Marcos 14:54, pero en Lucas 3:16 se habla de un predicador que empezó por las riberas del Jordán a hablar de una nueva experiencia que vendría. La gente acudía a él y él les dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, esa es mi función, a mí a eso me mandaron, pero detrás de mí, oh, cuántos alaban el nombre del Señor, luego que yo pase por aquí vendrá alguien diferente a mí, no soy yo. Él no solamente, oiga, yo lo bautizo en agua, esta es mi función y hasta aquí llego, pero quien viene tras mí, él, aleluya, él os bautizará no solamente con Espíritu Santo, sino que también descenderá con fuego sobre ustedes. Y este hombre previno, hermanos, aquello que vendría y que vino en el día de Pentecostés, porque usted sabe que el día de Pentecostés, esa cantidad de hermanos que estaban orando, clamando, esperando misericordia y visitación divina, aquellos hombres y mujeres, 120 consagrados, hermanos, llenos de la bendición de Dios, anhelaban aquel momento, aquella experiencia. Y dice en Hechos capítulo 2 que de repente algo sobrenatural empezó a suceder en aquel aposento alto. Dice que de pronto empezó a soplar como un viento recio que entró por todos los lugares que se podía, pero adicional a eso, los que estaban afuera y los que estaban dentro de expectante empezaron a ver algo raro, y es que sobre cada cabeza, sobre cada uno de los 120 que allí estaban, una llama de fuego estaba encima de su cabeza. Oh, cuando dan gloria al nombre del Señor. Pero no solamente eso, empezaron a oír que hablaban, articulaban otro lenguaje, otro idioma, y se miraban sorprendidos: algo está pasando aquí, porque les oímos oír hablar en las lenguas nuestras. Allí habían de 17 naciones bajo el cielo, porque era un día especial, era una, hermanos, una fiesta, una conmemoración grande. Y empezó aquel pueblo a hablar, unos hermanos en un idioma, otros en otro, a proclamar las maravillas del Dios del cielo. Cuando un hombre está lleno, una mujer de Dios también habla de estas maravillas, de esta grandeza. A nosotros no nos ocupa en este escenario temas de otra naturaleza, sino los temas espirituales de este Dios que ha llenado nuestras vidas. Levante su mano, glorifique al Señor ahora. Oh, gloria al nombre de Jesús. La iglesia nació en medio del fuego. Y la iglesia, cuando ha perdido eso, lo ha perdido todo. Amigos que me oyen, una congregación donde no hay fuego genuino se llena de otras cosas. Cuanta sabandija doctrinal llega, encuentra albergue allí. Ahí hay rock, hay metal, hay luces multicolores, hay cámaras de humo. Qué cosa tan triste. Pero todo lo del mundo lo traen y lo importan y lo meten a la iglesia para pretender atraer. Sabe que los rockeros y todas esas bandas hace muchos años han practicado el humo y todo eso. Y qué triste, yo hasta hace unos años nunca creí que en alguna congregación con rótulo de cristiano esto se viera. Estuve viendo un expediente de una congregación que estamos reclamando en Bucaramanga. Me dio mucho dolor cuando vi el inventario, porque hubo una visita de peritos allí para levantar el inventario de qué había. ¿Sabe qué dice el inventario sobre el altar? Dice: cámaras de luces robóticas o seguidoras o multicolores, focos de esos, como 10 o 12. Cámaras de humo. Y yo me dije: ¿pero cámaras de humo aquí? Porque yo entiendo qué es eso, yo lo he leído. Hemos tratado con nuestros hijos, hemos hablado de esos temas. Yo he tenido que hacerlo porque tengo hijos ya jóvenes y entonces ellos me han instruido. Y yo digo: ¿pero esto cómo así? ¿Cámaras de humo en un altar? Y luego llamo al representante legal y me dijo: sí, hermano, eso quedó filmado y quedó registrado en el inventario que se levantó. En un altar donde hubo fuego, en un altar donde hubo palabra, en un altar donde hubo santidad, en un altar donde hubo bendición de Dios, no es posible. Y ahora que estoy pastoreando una iglesia que está siendo de personas, hermanos, recogidas, reconciliados, hermanos, restaurándose, un hermano me dijo con lágrimas, me dijo: pastor, yo hace más de 40 años soy cristiano y yo he venido pasando por etapas. Primero fulano, luego yo trasladé mi membresía a esa iglesia. En ese altar yo experimenté bendición, de ese altar venía palabra, en ese altar se paraban hombres de Dios a entregar los mensajes, en ese altar yo fui edificado, de ese altar vino bendición a mi vida, a mi familia. Pero luego empiezo a ver un deterioro, el altar fue apagado, luego el fuego se fue extinguiendo y se extinguió y trajeron fuego extraño a ese altar, y ahora ponen todo esto. Pastor, yo no puedo continuar porque yo conozco el fuego genuino. Yo fui visitado por el Dios del cielo cuando era un joven. Yo formé un hogar bajo el fuego de Dios, hermano. Él dice: yo sé lo que es genuino y auténtico. ¿Cómo puedo quedarme en esa confusión? Alabanzas al nombre de Cristo. ¿Cuánto le damos adoración en esta noche? O si hay algo que se necesite con urgencia, es el fuego de Dios en la iglesia. A su nombre, gloria. Termino contándoles que después del avivamiento de Gales, el gran avivamiento y el gran despertar que hubo en Estados Unidos empezó en 1906 en Los Ángeles, California. El instrumento usado allí fue un joven llamado William Seymour. Este hombre empezó a pedir a Dios este fuego, esta visitación. Él veía que su congregación se deterioraba, que la gente se dormía en los bancos de la iglesia, cabeceaban allí. Él experimentaba que no había autoridad ni unción en la palabra que se escuchaba. Este hombre empezó a percibir una necesidad de cambio, de transformación en esa iglesia. Él no era el pastor. Comentó con el pastor, pero fue exhortado de una manera muy, muy, muy sutil. Habló con unos cuantos jóvenes y les dijo: ¿por qué no nos metemos con Dios? Él fue y vio que en la Biblia el común denominador, cada vez que Dios visitaba una persona, una iglesia, había lenguas espirituales allí. Juntaron esa evidencia bíblica y teológica, fueron donde el pastor y le dijeron: mire, hemos descubierto esto en la Biblia. El pastor le dijo: eso es para los tiempos apostólicos, pero pastor, aquí dice que es para los que estamos cerca y para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No, no, eso no es así, les dijo. Entonces ellos dijeron: vamos a probar con Dios, y se encerraron a clamar y a pedir esto, y con Biblia abierta le decían: Señor, aquí dice que esta promesa, este juego, estas lenguas es para mí. Por favor, si todavía este tiempo no ha pasado, entonces háganos esta visitación, hermanos. Y después de un tiempo de clamor, llegó el momento cuando los cielos se abrieron. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Y descendió esa presencia sobre esos jóvenes y empezó a caer un fuego sobre ellos y empezó a revolucionarse esa iglesia. Y ese avivamiento, amados míos, duró por mucho tiempo. Y les quiero decir que nosotros en esta obra, claro, hay muchas obras más que Dios ha visitado, pero esta obra viene como de esa descendencia, porque de allá de ese avivamiento pasó a tantos lugares y países, llegó a Puerto Rico, allí se levantó este fuego, esta bendición, esta visitación, y luego allí empezó el hermano Ortiz a transmitir aquello y esta obra. Óigame bien, se lo digo, porque conozco la obra, yo no nací en otra, nació en medio del fuego, de la prueba, de la circunstancia, pero también en medio de la visitación del Dios de la gloria. Y ahora que hemos crecido, que Dios nos ha llenado los coliseos y escenarios, no podemos descuidar esta gloria, esta visitación, este juego. Hoy como ayer, Dios está dispuesto a derramar esta presencia. Dios quiere quemar con el fuego divino a muchas vidas que te necesitan ser tocadas, porque fueron llamados y van a ser llamados a partir de esta convención para servir. Dios quiere salvar tu vida, amigo mío, amiga joven, señorita, y Dios quiere quemarte, oye, con esa unción espiritual para hacer de ti el instrumento que será de bendición. Él quiere encenderte como antorcha para que vayas por los pueblos y naciones llevando esta palabra. Dios quiere sacarte de la religiosidad, oye, mi hermano frío y apático. Dios quiere prender en ti el fuego. Dios quiere que avives el fuego. Tú que fuiste lleno y llena una vez, que hablaste en lengua, que fuiste saturado del Espíritu Santo, que te has descuidado, que has caído en desuso espiritual. Oh, aleluya, que ya no lo hace, que ya vives una vida monótona y ritual. ¿Cuánto tiempo hace que no sos lleno, que no eres visitado? Esta noche vamos a levantar un clamor. Pueblo que está en las gradas aquí abajo, pastores y obreros de Dios, necesitamos iglesia llena. Usted no puede avanzar con una iglesia mundana, una iglesia fría, tibia e indiferente. No será el instrumento de Dios en Venezuela. Aquí en este país Dios lo moverá con una iglesia llena, con un pueblo en fuego, con una juventud santa inspirada, con antorcha encendida. Dios va a hacer algo glorioso. Levante su mano en esta hora, levante su mano, su clamor ahora. Aleluya, vamos a orar. Aleluya, aleluya, bendito Dios, alabado su nombre, alabado su nombre. Aleluya, aleluya. Empiece a orar, a pedir ese fuego que quemó los labios de Isaías, ese fuego que revivió a Jeremías. Aleluya, ese fuego. Iglesia, levanta sus manos allá donde estás ahora. Si has venido a una convención de esta obra, si hemos venido a llenar este domo bolivariano, no es a pasar un tiempo más aquí, es a orar, a clamar, a pedir misericordia. Yo voy a invitar a estos varones de Dios, estos pastores y presbíteros que están aquí, yo voy a invitar a los pastores que están ahí, para que entremos, hermanos, como Pablo lo hizo con Timoteo. Vamos a imponer manos esta noche, vamos a tomar unos minutitos para pedir a Dios que llene este pueblo, que sature esta iglesia. Óigame, amado, lo único que hará algo grande por este país, se lo digo en el nombre del Señor. No soy venezolano, pero tengo vínculos, incluso tengo familia en este país. Aquí hay una obra. ¿Sabe qué hará grande Dios por este país? Lo hará Dios a través de una iglesia poderosa, cambiando la mentalidad de muchos, dando valores y principios cristianos a esta sociedad, transformando este pueblo de corazón. Hará Dios de Venezuela una nación grande, un pueblo bendecido por Él, un pueblo de testimonio. Óigame, y lo negativo que salga de aquí dejará de salir, y se oirá entonces la bendición de Dios, oiga, visitando a esta nación, como lo hizo con Gales, con Inglaterra, como lo hizo en Estados Unidos, como lo hizo en Chile, en Argentina, hace casi 100 años, como lo hizo en Indonesia en la década de 50, pastores. Vamos a imponer manos, vamos a meternos entre esta multitud y vamos a pedir misericordia. Y yo voy a invitar al pastor Rubensito que haga esta oración mientras oramos por este pueblo.